que suenen los tambores, porque esta cumbia comienza a sonar. Que suenen los tambores, porque esta cumbia comienza a sonar, a su ritmo sabroso y caliente, que en el baile se siente llegar. Y mi chica se va preparando, ese baile no puede faltar. En su sangre lleva la cumbia de la buena para bailar. Chica bailantera, solo quiere bailar y bailar. Chica bailantera, su cuerpo no quiere parar. Chica bailantera, solo quiere bailar y bailar. Chica bailantera, su cuerpo no quiere parar. Chica bailantera, su cuerpo.